Muy bien, continuamos y ya estoy en contacto con el secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional de la provincia de La Pampa, Miguel Ángel Chamorro. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Nosotros, por lo menos. ¿Vos un poco más enojado o un poco más tranquilo? No, la verdad que esto da una tranquilidad enorme, ¿no? Porque la verdad que lo que veníamos denunciando de esta sesión silenciosa, esta entrega noventosa, digamos, la verdad que ha llegado a buen puerto. Gracias a la denuncia que ha hecho este sindicato junto con el sindicato de asociaciones profesionales, la verdad que le demostramos a Casa Central que es un campamento que no está tan devastado como dice esta administración, ¿no? De La Pampa. Bien. Esto significa que, bueno, más allá de lo que hemos hablado ya en otras oportunidades, cuando se ha denunciado hoy, o cuando ustedes del sindicato denunciaron esto, y estando justamente la ruta 152 en las condiciones que está, ¿se podrá poner en funcionamiento a la brevedad? Sí, la verdad que el expediente lo que le dice es eso, ¿no? Que se da marcha atrás la sesión y que se pongan que se ponga el campamento en condiciones, tanto como para que los compañeros pudiesen hacer el trabajo en la ruta 152, como también aquellos compañeros que vienen de distintos puntos hacia el sur, poder utilizar también el campamento, que eso es lo que nosotros le demostramos a Casa Central, que es el campamento es un punto estratégico tanto para La Pampa como para otras provincias, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo sigue el tema ahora? Porque uno tiene todo así en el aire, pero después los tiempos y las idas y venidas suelen terminar en otra cosa. Más allá, digamos, de quedan acá, como diría, en un tentempié Izaguirre y Quevedo y algunos más, entiendo. ¿Va a haber alguna otra presentación con respecto a quienes están manejando el Distrito 21? Mire, la verdad, esta noticia nos vino ayer o antes de ayer, realmente no me acuerdo, pero sé que esta semana llegó este expediente. Tienen que poner el campamento en condiciones, eso sí, bien lo dice la nota al pie. De verdad, creemos que el campamento no va a llevar tanto trabajo como ellos dicen, solamente tiene la parte eléctrica, es uno de los problemas, de los inconvenientes, pero bueno, en realidad tenemos compañero y personal para hacerlo, y bueno, después reacomodarlo, pintarlo, tampoco es que está tan destruido como te decía hoy, como decían ellos, ¿no? Que estaba inhabitable. O sea, vamos a seguir poniéndole la lupa para que los trabajos se realicen. Lo que venimos anunciando nosotros también de hace tiempo, la falta de gestión de esta jefatura, tanto como con los campamentos, siempre con el campamento de la 152, ¿no es cierto?, que está en General Hacha. Sí, sí, sí. Sino con la ruta 152, con la 151. O sea, la ruta 151 hace 4 años que está trabajando en la empresa y solamente hizo 20 kilómetros. Y salen en el diario como si esto fuera una gestión bárbara. Y la verdad que hacer 20 kilómetros en 4 años, más allá de la pandemia y demás, es una falta de gestión tremenda. Bueno, por eso te pregunto, ustedes esto ya lo venían denunciando de antemano. El tema es que si siguen las mismas autoridades, digamos, va a ser complicado y difícil trabajar así, porque es como durmiendo con el enemigo, ¿no? Tal cual. Nosotros hemos pedido también en varias notas periodísticas, he pedido hablar con el gobernador para ver cómo sigue, porque de verdad se está notando una desfinanciación de Vialidad Nacional increíble, ¿no? Porque decir, si todo lo que tenemos todo lo que se ha logrado en Vialidad Nacional desde el 2003 a la fecha lo vamos a ceder porque no lo utilizamos porque decimos que está en desuso, de verdad que vamos a desaparecer en poco tiempo. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos un monstruo a la par, que es Corredores Viales. Uh-huh. O sea, esa empresa fundada por el macrismo que sigue a la sombra de Vialidad Nacional, la verdad que esa metodología es muy fulera, digamos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las expectativas? Y no sé esto cómo lo van a informar desde el sindicato a todos los afiliados y fundamentalmente a aquellos que tendrían que revestir tareas en el campamento de Hacha. Bueno, no, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde tengo todos los afiliados y la verdad que ya le hemos dado la noticia. El campamento de la 152 no se entrega, la verdad que lo han tomado con una alegría inmensa. De verdad que todos sabemos, los que trabajamos en el 21 distrito, sabemos el estado del campamento, sabemos que contar con ese campamento de verdad que hace que el trabajo sea mucho más grato. ¿Sí? Siempre y cuando nosotros lo denunciamos, por ejemplo, cuando había que hacer algún calzado de banquina o algún corte de pasto, tenían que venir la gente de Puelche, venía a trasladar con material hacia el punto donde tenían que trabajar y volverse a ir al campamento de Puelche. Eso, ese viaje por lo menos se debería cortar, es lo que denunciamos. Es decir, traemos la maquinaria al campamento de la 152, de ahí realizamos toda la tarea hacia el Carancho y después, bueno, la gente vuelve al campamento de General Hacha, ¿no? Uh-huh. Si no, lo estaban haciendo al revés. La falta de gestión y de compromiso es demasiado. Bien. Miguel Ángel Chamorro, muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo. Quiero dejar el micrófono a disposición para que, cierres con lo que creas que sea necesario decir. No, nada, agradecerte por haber llamado y estar siempre al tanto con nosotros. La verdad que quiero decir que este sindicato no está sumariado, como dice el jefe de Vialidad Nacional, no hay ningún integrante de la comisión sumariado, no estamos nerviosos, nosotros trabajamos por y para la gente y siempre tratando de que nuestro distrito no se desguace como lo quieren hacer. Así que nada, agradecerte nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente.